Aquí están las compuestas de playón, y ahora que dirán un poco de aquellos que trataban de loco y de caso de cabeza Salvador. Ahora esos tipos que dirán, con la boca abierta y convencido, el doctor Salvador paró en el hilo con su machetilla dando plan. ¡Hey! Ahora Plata se convencerá que el gobierno no es que se descuida, sino que si no hay nadie en quien le pida, el gobierno ignorante que va a dar. Ahora esos tipos que dirán, con la boca abierta y convencido, el doctor Zapador paró en el hilo con su machetilla dando plan. Ahora se encuentran entristecidos y se muerden los labios con los dientes, porque ahora sí están convencidos, aquí están la compuesta y el presidente. Ahora esos tipos que dirán, con la boca abierta y convencido, el doctor Zapador paró en el hilo con su machetilla dando plan. Thank you.